La única hora que dura 120 minutos está en Nacional Rock. La hora pulenta. Lantos y Strasburger. Hasta las 4. Señoras y señores, en vivo desde la hora pulenta para todo el universo. Chico ninguno. Buenas tardes. A ver cómo me escucho. Chico Ninguno, en vivo, aquí en Radio Nacional, en La Hora Pulenta. Gracias por la invitación. Estas canciones son nuevas, el disco nuevo. Tengo dos micrófonos, me encantan. Yeah, yeah, yeah. Esta canción se llama Densidad. mismo. En un ayer en donde todo pasa justo. En este y otros mundos. Francis camina desnudo por las mañanas. Le gusta sentir el frío desde los pies. conducen a través de los tiempos, en formas y caminos que desconocemos. Hasta que se hacen ver. Aquí en vivo. Gracias. No se confundieron de dial, esto es la hora pulenta. En su versión electrónica, ¿por qué no? Con grandes melodías. Chico Ninguno, que hemos conocido. Grandes canciones. Grandes canciones, aparte, que hemos conocido no solamente por su trabajo, sino también a partir de sus colaboraciones muy buenas. Por ejemplo, tantos que han elogiado el tema Vigilante de la Oscuridad, que está en Combi Pulenta 1, la versión que está ahí de Antolín. Sí. Bueno, la hizo con Chico Ninguno. Así es. Me acuerdo que Antolín fue tal vez la primera vez que grabó cuando lo grabé yo. Mirá, sí. Pero él eligió grabarse con un micrófono de 8 pesos. Después dijo eso, hasta que pasaron 5 años y entendió que estaba bueno grabar bien y que estaba bueno como cantaba. Y se puede convivir, todas las cosas que podía sacar, ¿no? Con una, y esa versión apareció mucho después. Sí. Y en mi primer disco hice una versión de él que era el tema Lo Nuevo Está Muerto, que también la transformé en una cosa así más punchy. Me acuerdo de esa versión, sí, absolutamente. También has colaborado con Raymond. Sí. Bueno, Raymond tiene todas unas canciones, una época donde él hacía todo con máquinas. Yo creo que Raymond ha colaborado con todos nosotros, más que nosotros colaborar con él. Es cierto. Se merece mucho más ese espacio que tal vez, por esas cosas que se dan vueltas, que suceden con las bandas, tal vez no se le reconozca todo lo que realmente él hizo. Sí. Pero creo que es una persona a la cual hay que reconocer. Hiper talentosa. Sí, nosotros somos de los que más hemos hecho para que eso se revierta. Lo hicimos con conocimiento de causa porque, de hecho, lo hemos puesto como, bueno, lo hemos traído, lo hemos llevado al festival, lo hemos puesto como corte difusión. Pero además está tu música, que es lo que para esto estamos acá. Hay un Bandcamp, ¿no? Donde están todos tus discos, creo, ¿no? Sí, están todos. Este año va a salir el nuevo. Nos armamos un sello con unos amigos que hacemos un ciclo que se llama Circo Eléctrico, que somos muchos también. Sí. Nos armamos un sello, se llama Central Eléctrica. Directamente tradujimos el nombre, ¿no? De los Kraftwerk. Muy bien. Y con Central Eléctrica Disco somos tres bandas, de Charlie Jacket, Pato Kai, que ya sacó también su disco. Uh-huh. Y Chico Ninguno, que va a salir este año. Ya viene el videoclip. Creo que en 20 días estrenamos el primer video del tema que voy a tocar para cerrar. Dale. En el Bandcamp están los discos tuyos, Recuerdo Fantasma, El Misterio de las Frecuencias Positivas, ¿no? Exactamente. Están todos, el doble del primero, No Correspondido, y los experimentos también que tienen que ver con por ahí. Bueno, Recuerdo Fantasma es un disco de cover del año pasado. Pero bueno, ahí se pueden bajar todo gratis y ponen cero. Si me quieren pagar, bárbaro, y si ponen cero, se lo bajan gratis. Bueno, hay tiempo para un par de temitas más, así que... Hasta las cuatro tenemos cinco tiempo. Cinco minutitos. Bueno, Dos temas cortos, uno largo. Pues. Voy a tocar uno y después vemos si queda espacio para... Bueno, voy a hacer dos temas cortos, dale. El primero que voy a hacer se llama Futuro Perfecto, del primer disco. Y el último que voy a hacer es Un Nuevo Lugar, que va a ser el nuevo hit del verano. Perfecto, dale. Antes de eso, despedimos a nuestro equipo con Adrián Vini en la producción, con David Eskenazi en la operación técnica. Agradecemos a Nadia Sol, que se prestó a la entrevista por escritura. Cindy, a todos los que están escuchando este programa, les mandamos un saludo. Sí, agradecemos a los chicos de Océanos, que nos trajeron unos regalitos y el disco también. Sí. Y obviamente a Foc le decimos que ya llegó su disco también y que lo vamos a estar escuchando. Mandamos un abrazo a Juanpi, es un grosso. Y además vamos a contar que el recital entero de Chico Ninguno se va a poder escuchar desde online, nuestro blog, desde el martes. Y yo los quiero invitar también a todos los que estén escuchando, que esta noche a las 21 en el Matienzo voy a estar tocando gratis en la muestra el cierre de la muestra del Messi de los BJs, que es Agustín Colli, que se llama por fin vacaciones. Hoy a las 21 del Matienzo. Perfecto. Nos reencontramos el sábado que viene, en la misma batidora, en el mismo Vaticanal. Los dejamos con Chico Ninguno, dos temitas más. Y después vienen Mati y Tomás con Sucio Pop, un programón. Es el mejor día de mi vida. Hoy no necesito a nadie. Soy un robot parado en el estante de una vidriera, de una juguetería. La cual es estar en el lugar justo donde rompen las olas el árbol de la vida. La tempestad no me alcanza en el lugar justo donde rompen las olas. Es tiempo de nueva vida. Yeah, yeah. Invertir las reglas de la noche como un nightshot continuo e iluminado. No llames a las fuerzas, no necesito nada más, más que viajar en el tiempo hacia el futuro perfecto. Es estar en el lugar justo donde rompen las olas el árbol de la vida. La tempestad no me alcanza en el lugar justo donde rompen las olas. Es tiempo de nueva vida. Pam, pam, pam, pam. Un nuevo lugar. ¿Llegamos? ¿Llegamos? Lado cortita, cortísimo. Esto se las quiero tocar. Y supe que la realidad era buscar un nuevo lugar hasta el final de los mundos. Ya no puedo volver atrás. El tiempo supo que llegué a devorar mi propio yo. No tengas miedo de volver. No sientas miedo de salir otra vez a actuar. No tengas miedo de volver.